Este año, el rock y la nostalgia tienen 14 años para celebrar y juntar a sus amigos. Por eso, alzamos la voz y presentamos Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Junto a Sergio Pirincho Arancibia, el ROA y el equipo del rock. Desde este momento, te invitamos a disfrutar lo mejor del rock de todos los tiempos. En tu programa, Entre Amigos, Rock y Nostalgia, que comienza su sesión. Entre Amigos, Rock y Nostalgia. 14 años poniendo rock a tu vida. Estamos en otra sesión de Entre Amigos, un rock y nostalgia. Estoy en compañía, como siempre, del equipo del rock. Tenemos a Karen. Hola, chiquillos, ¿cómo están? Bueno, saludar a todos los auditores que están nuevamente aquí acompañándonos este día viernes. Recuerden que cambian de ahora a mañana, cabrón, así que empieza el horario de otoño. Tenemos también a nuestro ilustre sonidista estrella, Claudio Riquelme. Hola, de color. Buena, buena, buena. ¿Cómo estamos, chiquillos? Oye, sí, una horita más para carretear mañana en la noche. Eso mismo iba a decir. Oye, como siempre, la ambulancia sin falta pasa. No hay programa. Oye, que no nos toque la ambulancia. Una vez al menos pasa lo de la ambulancia. Es que hace mucha calor, no podemos cerrar la ventana. No podemos cerrar las ventanas. ¿Qué vamos a hacer? Oye, partir este programa agradeciendo el eterno cariño demostrado la semana anterior en nuestro evento de aniversario a todas las bandas que estuvieron con nosotros, a la gente que participó en el evento. Extraordinario, sin palabras. ¿Alguna mención en especial, querido Claudio? Bueno, más que nada agradecer a las bandas que participaron, por supuesto. Oye, extraordinaria calidad cada una de las bandas que estuvieron. Sí. No, a mí me gustó mucho el evento porque además fue un evento bien íntimo. Sí. Así que era... Oye, siempre... llegaron nuestros auditores estrella, sí. el Leandro, que nos sigue desde nuestra primera etapa radial ya hace más de 15 años. El Willy. ¿Quién más? Bueno, estuvo Marco, bueno, mucha gente que nos apañó. Así es que gracias, chiquillos, gracias totales. Richard, Andrea, Juan Pablo, Felipe, Claudio. El Claudio también, sí, que nuevamente sí. Se integra como bien miembro de los socios colaboradores. Así es que nada, pues chiquillos, gracias totales. Vamos a estar durante el programa mencionando cada una de las bandas con un temita. Se lo merecen, realmente una excelente calidad. Así es, vamos a estar reseñando las bandas que nos acompañaron en el evento también. Claro. Y hoy tenemos una mención especial. El 5 de abril de 1994, el músico Kurt Cobain, más conocido vocalista de Nirvana, fue encontrado lamentablemente fallecido. Hay muchas versiones sobre el tema, que fue... como se dice, un complot de Courtney Love, que se suicidó por depresión. Muchas fueron quizás las razones que el músico tuvo para acabar con su vida, pero el legado que él dejó hasta el día de hoy sigue con nosotros, así que en memoria de ese lamentable día que empañó la música grunge, nos vamos a ir con un temita de Nirvana y luego seguimos con lo que decíamos, reconocimiento a las bandas que nos acompañaron en nuestro evento. Bueno, vamos ahí con uno de los temas más emblemáticos de Nirvana, Smile Is the Spirit. Excelente tema. Excelente tema. Hay una anécdota muy buena con respecto a esa canción. A la vuelta vamos a contar un poco la reseña. Vamos entonces con Smile Is the Spirit de Nirvana en homenaje a Kurt Cobain por su fallecimiento. La conmemoración. Come on. muchachos, eso era entonces Smile Like Teen Spirit de Nirvana, tema el cual surgió porque en ese entonces Cobain tenía una polola, la cual usaba un perfume, un desodorante que se llamaba Espíritu Adolescente, y como él siempre llegaba con ese olor encima, lo molestaban que huele ese Espíritu Adolescente, y a través de eso creó el tema. Y el videoclip del tema promocional lo grabó en la misma secundaria donde él estudió, en la cual también tuvo que barrer los pasillos. Entonces fue como... él sufrió de bullying en ese minuto. Y fue como una revancha a la gente que le había hecho bullying, mostrándole que él ya era un músico exitoso. Entonces se grabó el video en esa misma secundaria donde él tuvo que estudiar y limpiar los pasillos. Bueno, eso fue entonces nuestro pequeño y sincero homenaje a Kurt Cobain por su fallecimiento ya hace... 25 años, si mal no recuerdo. Harto tiempo ya. Volvemos al tema de los 15 años, el gran evento que vivimos el sábado pasado. Sí, estupendo. Tuvimos una calidad de banda increíble. Oye, entre las que más destacan, todas fueron muy buenas bandas, son muy buenas bandas, pero Danza de la Ira, Tierra Gris, Singles Blow, fueron las que resaltaron de mayor manera. O sea, fueron, la gente le gustó mucho la música. Abrió Lengua Muerta, que también tuvo una presentación. Oye, Lengua Muerta, sí, nos sorprendieron con la puesta en escena. Oye, la puesta en escena de los muchachos. El escenario, no. Eso es una característica. Lengua Muerta siempre presentan un espectáculo completo. Sí. No solamente es un tema musical, sino que audiovisual también. También la parte visual es importante. Y sin dejar de lado la extraordinaria calidad musical de los chiquillos. Entonces, un mérito también a Lengua Muerta por su apertura del evento. Ellos lo abrieron y la puesta en escena fue también extraordinaria, muy buena. Así es que, bueno, como les decíamos, fue realmente muy, muy, muy buena presentación de todos. Y los que no pudieron llegar, bueno, se la perdieron, lamentablemente. Triste para por eso. Para la otra nomás. Para la próxima, para la claro. Próxima. Oye, y vamos a recordar también que estamos con la colaboración de Bar 38, el mejor bar rock de la zona sur, las mejores promociones, la mejor calidad de cervezas artesanales, las mejores tablas, están en Bar 38, los viernes son de karaoke, los sábados hay noche de tocatas, ¿ya? Esto que en Concha y Toro 685. Justamente, que... Concha y Toro 685, aquí muy cerquita de la radio está Bar 38. Cruzando. Oye, la calle. Cruzando la calle. Nos vamos con un tema. Vámonos con dos temitas pegados que son parte de la banda que estuvieron en nuestro evento. Abrimos con Indies Blood, Atardecer de Esperanza, y luego nos sigue. Perdón. Solidista aquí me hace. Señor, tienes razón, nos vamos en el mismo orden que abrieron. Le hago señas porque estoy con el micrófono prendido. Vamos con Lengua. Vamos con el siguiente tema. Vamos con Lengua Muerta, Especie, y luego con Tierra Gris Tras el Umbral. Justamente, ahora sí. Tierra Gris Tras el Umbral y Lengua Muerta de Especie. Vamos entonces a la música. Ya vamos. Ya regresamos. Yeah. perrodeador. Oreja subastada, locura endómica, carnaval, sangre en tu ritual. vuelta acá en el programa Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Bueno, estábamos escuchando a dos bandas que nos acompañaron el sábado pasado en la celebración de nuestros 15 años. Escuchamos recién Lengua Muerta con Especie y Tierra Gris, Tras el Umbral. Un fuerte abrazo a Violeta, oye, vocalista de la banda, que de verdad para mí es una admiración. Tiene la mente sedució. Sedució. Oye, suena la puerta, permiso. ¿Quién vendrá por ahí? Me diga que es un pastor. Un pastor, ah, no es tan duro. Bueno, y como todo el mundo lo pensaba, se ingresó a nuestro estudio con la bendición de las guitarras eléctricas, Sergio Pirincho Arancibia, el pastor del rock. Alabado sean los riffs y las guitarras eléctricas. Alabado sea Jesús. Buenas noches, hermanos míos. ¿Cómo estáis? Tiene pasado con vos este bueno. ¿Cómo están, chicos? Aquí estamos. Bien. Aquí estamos reseñando bien, lo que señor, fue nuestro gran super hiper evento del día sábado. Nuestro mega evento. Que perfecto. Recién pasó las dos primeras bandas que estuvieron con nosotros, que era Especies y Tierra Gris. Y estábamos comentando justamente la calidad vocal de Violeta, la de Tierra Gris. Perfecto, sí. Harto talento ahí. Oye, sí, no. Harto talento. Pónganle oído a esa banda, chiquillos, porque de verdad van de pechito para arriba. Oh, sí, eso son verdad. Buenísimos. Sí. ¿Cómo están, mi querido Sergio Pirincho Arancibia? Bien, día bien atareado, harta pega, harto que hacer. Una semana bien movida, la verdad, y una buena semana, una semana llena de bendiciones. Ah. No es malo. Muy bien. Oye, ¿les parece si recordamos el número para que quizá un abuelo... 22-87-27-871, el teléfono de la radio. 22-87-27-871. Muy bien. 22-87-27-871. Ahí esperamos cualquier llamadita. Sí. No voy a dar el WhatsApp porque me acabo de dar cuenta que se me quedó en la casa el teléfono de la radio. Van a llamar. Recién me di cuenta. Nos van a tomar el mensaje. Chao. Pido las disculpas del caso. Muy bien. Rockynostalgia@gmail.com. Entre Amigos, Rock y Nostalgia en nuestro fanpage y grupo de Facebook. Instagram. Rock-y-nostalgia en nuestro Instagram. ¿Y qué me falta? No, estamos con eso. Vamos. Vamos a seguir. Sigamos con la música. Con la música. Ya, vamos a ir con las siguientes dos bandas. Ya. English Blow. Correcto, también. Que nos estuvieron acompañando, sí, ahí. Aquí también temas, aquí hay que poner harto ojo. Sí. Bueno, de verdad. Yo vengo recién integrándome aquí al panel de estos grandes muchachos. Debo decir que lo que se hizo el fin de semana fue de gran nivel. Hubieron bandas que estuvieron a un nivel bien superior de lo que incluso se pensaba. Y agradecerle a ellos, a la gente que estuvo acompañándonos también en esa noche. Que fue una noche bien especial, en realidad. El sonidista, compadre, que tuvo una labor extraordinaria, el sonido sonó impecable. El sonido, no, y el aseo... Gracias. No, de verdad, bien. Bien, no, y el aseo que impecable. También el salón completo. Ya. Oye. Compadre, entonces nos vamos a las siguientes bandas, que es Inky's Blood, que es Atardecer en la Esperanza y... Unos Danza. Muchachos que también me gustaron mucho. Danza de la Era, compadre. Un saludo para ellos. Y Ocaso del Inmortal. Vamos con la música entonces. Amor. Ya, muchachos, de regreso en Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Escuchábamos recién Ignis Blood y Danza de la Ira, dos tremendas bandas, compadre, que nos acompañaron el sábado en nuestro evento. Pero la cagaron, wey, de verdad. Me quitaste la palabra de la boca. No había que decirlo, compadre. Te disculpo porque yo no voy a decir lo mismo. Muchas gracias, compadre. No, de verdad. Estos cabros suenan, es una de las pocas bandas que suena mejor en vivo que eso grabado, lo estábamos conversando, que o sea, tú lo escucháis ahora, pero en vivo suenan increíble, sí, compadre. A mí Danza de la Ira me sorprendió gratamente, tengo, o sea, que decirlo. En vivo, eso, potentísimo, compadre. Potente, compadre. Oye, nuestro querido Seba nos dice saludos, cabros, desde la cancha, así es que por eso no llegó al programa. Ah, muy bien. Gracias, Seba. Un saludo ahí. Ese es el compromiso de nuestro... Podríamos haber todo ido, Juan. Oye, no, abrazan, Seba, que estuvo ahí acompañando en la puerta. Oye, sí, gracias, compadre, por todo apañando en la puerta ahí el día de nuestro... El día de los bigotes congelados, pero ahí está en la puerta apañando. Thank you very much. Muy bien. Sí, quedo con los dedos crespos ahí, tanto cortar piquete. Pero muy bien. Mira, tenemos una publicación justamente de Danza de la Ira en nuestra página. ahora. Vamos a ver si la alcanzamos a rescatar. Oye, Danza de la Ira presentando a su vocal. Sí. Así es, presentando a su vocal en redes sociales. Ah, muy bien. Su debut fue el sábado con nosotros, compadre. Sí, bueno, el debut del vocal fue el sábado con nosotros. Así es que, bueno. No, nada, chiquillo. Así que le deseamos, aprovechamos de desearle no, todo el éxito. Si siguen así, el éxito está asegurado, pa. Sí, no. Gran banda. Van a llegar bien lejos, eso está claro. O sea, es cosa de escucharlo en vivo. Así que, un abrazo para ellos. Germán Antonio Medina Guzmán, saludos amigos, gracias por los saludos desde redes sociales, chiquillos. Gracias. A la paña del programa Entre Amigos Rock y Nostalgia. Oye, ¿les parece que sigamos en este recorrido de música con las dos siguientes bandas que estuvieron ahí? ¿Fueron las últimas dos? No, fueron las del medio en realidad, o las últimas dos. Sí, fueron las últimas dos bandas. Vamos con las últimas dos bandas que también fueron extraordinarias. Saludos a todos estos, a los cabros de Mala Resaca. Muy bien. Oye, buen hard rock que hacen los cabros también. Buen hard rock, también. Sí, que hacen los cabros. Hard rock, ese hard rock ronco, callejero. Sí, callejero, entretenido. Sí, bueno. Vamos a la música. Vamos con Mala Resaca, con el tema al final, y luego Primero Muerto, que cerraron este gran evento. Tremenda banda, saludos para ellos también, Primero Muerto. Con Manipulación Noticiera. Vamos con la música entonces. Queda whisky por tomar, no queda gran. Muchachos, de regreso aquí en Entre Amigos Rock y Nostalgia, lo que escuchábamos recién y lo que nos partió el cráneo el sábado fue Mala Resaca con El Final y Los Chicos de Primera Muerto con Manipulación Noticiera, compadre. Tremendo cierre del evento. Estuvo bastante bien, extremadamente como te coman. Sí, muy movido. Muy movido. Hasta las 3 de la mañana y sí, al otro claro. Día esa caña. Fue más que nada el cansancio. No, era, perdón, era mala resaca. Mala resaca. Ah, mala resaca. Resaca. Oye, oye, oye, yo el domingo me levanté como a las 9 de la noche, güey. Vamos a aprovechar de saludar a Rodolfo Esteban Valenzuela Tobar, que nos dice: buenas, cabros. Camino al carrete en Los Prados escuchando buena música, así que gracias chiquillos. Bien, por la paña ahí en redes sociales y nuestra señal online. Así es. Oye, hablando de mala resaca, mañana Pollo DJ tiene a la Carpa del Diablo, sábado 6 de abril, 22 horas, Baldomero Lillo, 14-14 en la comuna de La Pintana, va a estar ahí. Walter Contreras con la banda también, Mestizos, gran banda pintanina. Y evidentemente vamos a estar ahí cubriendo prensa, pero antes de eso, estamos invitados al canal Quinta Normal, al programa La Música de Tu Vida. Muy agradecido de estar ahí para mañana, así es que... Por el canal El Vecino Normal. El Vecino Normal. De Quinta Normal. TV, de Quinta Normal. Así es que aprovecho saludar a mi bella, que espero que esté en sintonía, que es oriunda de esas tierras. Ah, muy bien. Así es que nada, vos chiquillos, estamos súper contentos en este marco de celebración de 15 años. Como siempre, agradecer a toda la gente porque gracias a ustedes esto se puede hacer. Es posible, justamente. Exacto. Bueno, y como les decíamos que mañana va a estar Walter Contreras en la Carpa del Diablo, nos vamos a ir con un temita.

¿Qué hace Mestizos? Mestizos, para que la gente sepa. Mestizos están grandes amigos nuestros. Está Carlito Blues. Muy bien. En la guitarra. Legendario Carlito Blues. Y en la batería tiene que entrar. Canapé. Canapé. Batman. Querido Batman. Padre, muy bien. Batman siempre. Así muy es bien. Que. Y en el bajo mi amigo Ramón, así que saludos para él también. Oye, saludos para los cabros, ellos van a estar mañana ahí. También va a estar Edmundo de Misterio. Así es. Y Dieguito Sepúlveda también ahí acompañando en la música. Muy bien. Así que ahí estaremos haciendo un par de notas. Y oye, vamos a ir ahora. Adelanto, tenemos adelanto. Vamos a hacer adelanto ahora. De bandas que tenemos en entrevista para más adelante. Exactamente. Oye, vamos a ir con una banda que es oriunda de Talagante. Buenísima. Venga, banda, buenísima banda, mandaron un video que está publicado en nuestro grupo, revisen las publicaciones. Se llaman Decisions, son extraordinariamente buenos los cabros, los vamos a tener prontamente en entrevista. Y como un adelanto vamos a ir mostrando música de las bandas que no, ya nos han agendado entrevistas. Que nos van a acompañar. Claro, tenemos varias bandas ya en agenda, así que cabros, si quieren entrevista, rockynostalgia@gmail.com, el correo electrónico. Sí es. Para que no se queden abajo. Y nada. No, va un temita primero, no, pero. No es temita también. Ese era. Estoy aquí controlando a un macho, para que no se me desordene. Ay, ay, ay. Obvio, obvio. Está todo hacer la viola, pero no le resultó. ¡No, no le resultó! ¡Vamos! Oye, vamos con el tema diversión. Y a la vuelta ya nos despedimos del programa, chiquillos. Ya, compa, vamos con Decisions. Todos los días comienzan igual. Generaciones mueven el mundo. No lo quiero ver, no lo quiero hacer. Los chicos del barrio pateando ilusiones. Ellos piensan que vamos a morir. Justamente es algo predecible. Pero Osprey me patina la cabeza. Como a Tony Hawk en los 90. Si no te gusta, dámelo, si no lo sé. Si no iré, sabes, yo estoy bien. Revocando contra la corriente. No quiero ver, no quiero hacer. Sabes, no soy aficionado a rezar. Pero si estás, sálvame, Superman. Compro 20 gramos, no quiero pensar. Mala religión en la ciudad. Si no te gusta, dámelo, si no lo sé. Si no iré, sabes, yo estoy bien. Revocando contra la corriente. No quiero ver, no quiero hacer. Cuando me equivoco, nunca lo demostraré. Cuando me visiten con un pack, te esperaré. Música full por la carretera. Acelero, adelanto sin conciencia. Una noche de punk rock me espera. Diversión, voy por ti. Si no lo sé, si no iré, sabes, yo estoy bien. Revocando contra la corriente. No quiero ver, no quiero hacer. Cuando me equivoco, nunca lo demostraré. Cuando me visiten con un pack, esperaré. Música full por la carretera. Acelero, adelanto sin conciencia. Una noche de punk rock me espera. Diversión, voy por ti. Acabamos de escuchar una de las bandas que próximamente la vamos a tener en entrevista. Escuchamos a Decision con Diversión. Le puse oído a esta banda y la encontré muy buena. Así que aquí esperando que lleguen pronto. Tienen buen sonido los chicos. Sí, la producción está bastante buena de Decision, así que vamos a tener. Como aquí habíamos dicho, tienen un aire a las primeras bandas de punk melódico. Sí. Onda Offspring, un aire. Offspring, Green Day. Claro, Green Day. 182, por ahí. Buena. Oye, saludos también por redes sociales a Seba Tinto, Seba Tinto Fallido. Y saludos de Nintendo Fallido, gracias por la transmisión de la otra vez. No hay de qué, chiquillos, estamos aquí para ser. Pero por supuesto. Voy a invitarlos también a que agenden una entrevista. Nintendo Fallido, sí, la banda que nos trajo a nuestra amiga Karen. Que vengan, sí, que vengan nomás los chiquillos de Nintendo Totalmente Fallido, invitados. Y lamentablemente todo llegamos, lo que comience tiene que tener oh. Al final de esta sesión de Entre Amigos Rock y Nostalgia, nos vamos a ir con una banda que nos visita ya la próxima semana. El próximo viernes 12 de abril. El próximo viernes nos visita la banda Amnesia Eterna. Amnesia Eterna, compadre. Así es. Con nosotros la próxima semana. Así es que vamos a aprovechar de recordarle Par 38 con Chaitoro 685, el mejor bar rock de la zona sur. ¿Ya? Sus buenas chelas artesanales. Oye, sí, sus buenas chelas artesanales. Sus buenas tablitas, sus buenas promos. También. Las buenas tocatas y los viernes de karaoke. La buena onda también ahí está presente en el Bar 38, como siempre. Sí. Vamos a saludar también a los socios colaboradores y a la gente que nos sigue en redes sociales. A Marco Ramírez, Felipe Pincheira, Juan Pablo Contreras, Andrea Catalán, Richard Fuensalida, Claudia Rock y nuestro retorno de Claudito Maulén, que se vuelve a incorporar a los socios colaboradores. Ah, muy bien. Así es que agradecidos, chiquillos, por todo el apoyo, por todo el apoyo que nos brindan semana a semana, por la sintonía, por todas las personas que siguen en redes sociales. Y nada, pues, como decíamos, se termina esta sesión, nos vamos con Amnesia Eterna, En Busca del Poder. Nos vemos la próxima semana y esto fue Entre Amigos Rock y Nostalgia. ¡Yeah! Gracias, nos vemos mañana, chiquillos, en el canal de Quinta Normal. La música de tu vida. Gracias. No fue su elección. Y escrito estuvo ya desde que nació. Favorecido por los dioses de su fe, el fuego de su ser, lo hacía su poder, las voces ante él revelan lo que fue, imperdonable ser, guerrero sin piedad. Ciego por su ser, más este nunca iba a entender qué es lo que iba a perder. Las voces ante él revelan lo que fue, imperdonable ser. Las voces ante él revelan lo que fue, imperdonable ser.